La persona con la que vamos a hablar ahora de arranque en el programa, algo conoce ese estadio, porque al margen de haber hecho gran parte de su carrera en otro lugar, lo conoce de pe a pe a Osvaldo Casanova. ¿O no es así, querido Oscar Sánchez? ¿Cómo te va, Matías Traversa, Diego Brunetti y Fabián Pérez? De momento del programa queremos charlar con vos de la actualidad de Boca y de lo que va a ser el partido de hoy. ¿Cómo estás, Huevo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Un gusto charlar con ustedes, chicos, acá en Santiago, recién terminando la práctica, así que, pero muy bien. ¿Cómo está la historia de esta noche, Huevo? ¿Cómo están para esta noche? Primer partido con Quinza. Bien, Fabián, buen día. Estamos bien, o sea, estamos muy bien de la cabeza, nos hemos sacado 20 años menos, ¿no?, de vida, porque sí, realmente sí. Fue durísimo pasar estos dos meses que tuvimos con el síndrome, viste, de poder ir a la permanencia, y bueno, ahora estamos todos mucho más relajados y muy bien, y lo que tengo que lograr es que no nos relajemos demasiado y que tengamos siempre esa pequeña presión para decir, hay que poner todo para ganar este juego, ¿no?, esta serie. Mati, ¿Cómo hicieron, Oscar, para trabajar en esta semana? ¿Lo hicieron con comodidad? Digo, y te lo pregunto básicamente teniendo en cuenta las declaraciones del presidente del básquetbol de Boca, de Jorge Paredes. Porque vos decís que están bien, que está bien anímicamente, que se concentraron en el juego, pero ¿cómo han hecho para trabajar a partir de aquellas declaraciones de la semana, desafortunadas declaraciones de Paredes, al menos para nosotros, la semana pasada? Mirá, honestamente las ignoramos totalmente, o sea, no se habló del tema. Se habló del tema, solamente hablé con Alston y le dije... ¿Hay ganas de ganar? Sí, Huevo. ¿Cómo? Digo, mira, yo quiero ganar, todos queremos ganar. O sea, esto es así. Además, los dueños del equipo pueden, más allá de estar bien o mal, pueden declarar cualquier cosa. O sea, lo importante es que nosotros no estamos dedicados, nos siguen pagando y tenemos que hacer el trabajo. Somos profesionales. Y bien, claro, hay que hacer el trabajo. ¿Cómo ves la serie? ¿Cómo ves, más allá de lo anímico, más allá de lo que has preparado, más allá de lo que conocés de Quinza, cómo ves la serie? ¿Pensás que puede pellizcar uno del visitante? Mirá, yo en playoff tengo una particularidad, o sea, un pensamiento, mejor dicho. 1-0, 0-1, 0-2, 2-0, 2-1, 2-2. Yo voy a ser inmutable, o sea, para mí termina cuando pierdo o gano el último partido. Y considero que tácticamente se puede ajustar, no muchísimo, porque acá hay un poderío real, que es ofensivo, que tiene en el juego interior, ¿no es cierto? Con Lodri, con el gran Alistinto Daly, Williams, que son jugadores que meten puntos, ¿no es cierto? Como Vega, también, entonces en la posición de cuatro. No es sencillo, porque el mayor problema que tuvimos durante el año, y las estadísticas fueron claras, que no tenemos puntos en las manos, nos cuesta mucho hacer 80 y pico. Claro. Esa es la realidad, o sea, vos podemos buscar mediante la defensa, pero de visitante no podés vivir sufriendo con 70 puntos, ya después dependés, o que no nos cobró esto, o que le erramos el último tiro, o que la perdimos, o la jugamos mal, tenés que llevar un margen, el 80 y pico puntos te da un pequeño margen, pero si haces 70, empujándola es difícil. Claro. Y estamos tratando de que mediante la defensa, y mejorando nuestra ofensiva, con goles más rápidos, con salir un poco más de contraataque, sumar más en ofensiva, tener esa posibilidad de hacer 40 puntos por tiempo, ¿no? ¿Y Raymond, Oscar, puede aportar gol? ¿Qué es lo que viste en el nuevo extranjero? Lo vi normal, o sea, llegó hace dos días, o sea, tiene un tiro aceptable, fuerte, buen muchacho, cayó muy bien en el grupo, así que veremos, ¿viste cómo es? Son los americanos, el primer día son todos buenos, o lo hacemos bueno nosotros porque queremos que sean buenos, o nos gusta la cara. Cuando el entrenador le dice, buen muchacho, cayó bien al grupo. Pues mamá también me decía, mamá me decía siempre eso. Cuando le presentaba una chica, nene, no me gusta para vos esa chica, estaba muy buena. Y cuando le dice, linda chica, somos, viste, cocina, todo era un loro total. Históricamente me pasó eso con mamá. A vos también te lo ha pasado. Sí, que había pasado tantas cosas. Tiene actitud, tiene la mano redonda. Tiene talento, es un vago, no entrena. Claro. Históricamente es gordito. Bueno, nada, lo mejor para esta noche, para esta serie. Sabemos que van a poner todo. ¿Eh? Además quedó demostrado que la liga está muy pareja y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo que yo no quiero es relajarnos, y nosotros siempre tenemos que tratar de hacer trabajo y ganar, no trabajar, ganar. Hay que buscar ganar. Y bueno, sabemos que es una serie dura y que bueno, que hay que jugarlo de a poquito. Mañana empezaremos el video. Hoy no vimos nada porque hoy hay que ver lo que transmitimos hoy en la cancha a los dos equipos. Y después ajustaremos. Les mando un abrazo. Oscar, salud. Gracias, chico. Adiós, adiós. Gracias, chico. Adiós. Hugo Sánchez anticipando en Uno contra Uno Radio lo que será la previa de el último playoff de la reclasificación de la Liga Nacional que se está iniciando. Tengamos en cuenta que se ha demorado el choque entre Quimsa y Boca por la participación del equipo santiagueño en la Liga de las Américas. El partido será hoy a partir de las 10 de la noche y arrancará la serie, primer y segundo juego gallego, en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero.